buenas noches, muy buenas noches, mi querida audiencia. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes, como todos los viernes, a su programa Al Son del Son. Abrimos con Dame la Mano, Hermano, simplemente con el trío La Rosa. Soy Jorge Palacios y estamos transmitiendo desde la emisora matriz Swing Radio TV, desde la ciudad de Cuenca, Ecuador, cuando estamos en 13 grados con una sensación térmica de aproximadamente 8 grados. Estamos también conectados vía online por las emisoras hermanas Salsa en Línea Radio, la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, capítulo Nueva York, y por Venezuela, ya tenemos a mi amigo Francisco Torrealba con su emisora Es La Cosa Radio. Así que bienvenidos todos nuevamente al programa Al Son del Son. Pueden comunicarse conmigo al 096-887-3833, enviar mensajes de texto, mensajes de voz o, si es su preferencia, una llamada en vivo y en directo. Así que, como siempre, tenemos dos invitados en la noche y abrimos con el trío La Rosa. Fue creado en Santiago de Cuba por Juan Francisco de la Rosa, su director Julio León y Juan Antonio Serrano. En 1943, Julio León fue el fundador del grupo como director y arreglista, segunda voz y guitarra, acompañante con Juan Serrano, primera voz y percusión menor, Francisco Jiménez, alias Aito, tercera voz y guitarra prima, que fue pronto sustituido por Juan Francisco Despiac, alias Javaito, y que después cambió su apellido a La Rosa. Aparentemente, en ese momento es que nombran el trío como La Rosa, que lucía más adecuado que Trío León. En esa etapa, además de sus actuaciones, acompañaban a figuras de la trova oriental. Así que escuchemos dos números: El Que No Sabe y Ensalada Cubana. Trío La Rosa, disfrútenlo. Porque el que no sabe, como el que no ve, porque el que no sabe, es como el que no ve. Oye, porque el que no sabe, es como el que no ve, porque el que no sabe, es como el que no ve. El mundo tiene un problema, ya nadie quiere creer. Debe ser que ya la duda está matando la fe. Por eso las cosas raras, difíciles de creer, se vuelven puras verdades. No hay duda que así es que porque el que no sabe es como el que no ve, porque el que no sabe es como el que no ve. Oye, si como que sabe, yo tomo café, porque el que no sabe es como el que no ve. ¡Pásalo! Porque el que no sabe es como el que no ve, porque el que no sabe es como el que no ve. Oye, porque el que no sabe es como el que no ve, porque el que no sabe es como el que no ve. Si te dice tu adorada que te sigue siendo fiel después de un año de ausencia, no hay duda que así es que. Si te dicen que los hombres después de luna de miel siguen siendo como novios, no hay duda que así es que. Porque el que no sabe es como el que no ve. Oye, porque el que no sabe es como el que no ve. Porque el que no sabe es como el que no ve. Ay, si como que sabe, yo tomo café. Porque el que no sabe es como el que no ve. Porque el que no sabe es como el que no ve. Sí, señor. Porque el que no sabe es como el que no ve. Oye, porque el que no sabe es como el que no ve. Porque el que no sabe es como el que no ve. Si ves una parejita muy juntita en un hotel y te dice que son primos, no hay duda que así es que. Si ves una parejita muy juntita en un hotel y te dicen que son primos, no hay duda que así es que. Porque el que no sabe es como el que no ve. Oye, si como que sabe, no son que no ve. Porque el que que no sabe, es como el que no ve, porque el que no sabe, es como el que no ve, porque el que no sabe, es como el que no ve, porque el que no sabe, es como el que no ve. Mami, caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní. Hay una parranda de gente de arriba, hay otra parranda de gente de abajo. Cuando los de abajo se van para arriba, entonces los de arriba se van para abajo. Salta perico, salta, salta por la ventana, ponte la saya corta, Juaniquita la americana. Fuerza de voluntad le pido a Dios, pude estar mucho tiempo sin beber. Siempre me pasa igual, cuando me doy el primero, ya no me puedo aguantar. El segundo es más sabroso, el tercero es peligroso, y la vida hay que gozar. Se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la Barranquilla. Oye, se va el caimán a guarachar, se va pa' la Barranquilla, allá en la Siria. Hay una mora que tiene los ojos más lindos que el lucero encantador. Ay, mora, acábame de querer, no me martirices más, que mi corazón está que se devora. Por quererte tanto, mora, por quererte tanto, mora, se acabaron los guapoñates, se acabaron los guapoñateras, se acabaron los guapoñateras, ya no queda un guapoñatera, se acabaron los guapoñateras. Ahí viene el negro Simón, bailando alegre el vallado, repica la tumba y llama a la mujer. Tengo ganas de bailar el nuevo compás, sobre todo cuando me ven bailar, mi caso le da, me gusta bailar. Maringa, maringa, después que tú partiste, todo el pueblo quedó triste porque amaban tu bondad. Maringa, maringa, tu perfume es una flor. Mami, esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurucho de maní. Me voy, me voy. De Ecuador para el mundo, al son del son, transmitido por SwingRadioTV.com. Hola, este es un saludo muy especial para Swing Radio TV de Maite Ontelé, la trompetista del son. Gracias por apoyar siempre la buena música. ¡Chao! Bueno, un saludito ahí a mi amigo Yasmani, que está conectado directamente desde Uruguay, escuchando pues el programa, esperando que sea de su agrado. Igualmente allá tenemos en Perú a mi amigo Miguel Menéndez, que por cierto me envió un mensaje de voz. Vamos a escuchar el mensaje de Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Un gran saludo para el maestro, para el maestro y mi hermano Jorge Palacios Alvear, que siempre tiene una exquisita. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Un gran saludo para el maestro. Para el maestro y mi hermano Jorge Palacios Alvear, que siempre tiene una exquisita y excelente programación. Gracias a todos. Un abrazo. Bueno, ahí estuvo Miguel Menéndez, directamente desde Perú. Un personaje pues que también es adicto a la música cubana, investigador, acucioso investigador de la música cubana, sobre todo la música, el principio, vamos a decirlo así, el son cubano y su vertiente. Así que Miguel, un gran abrazo ahí a la distancia, pues. Y esperamos, pues, en un momento dado participar contigo en el programa, porque también tienes conocimientos sobre el movimiento de la música cubana. Sería excelente coordinar y que participes en el programa Al Son del Son. Sería muy, muy chévere tu participación. Estamos hablando del trío La Rosa. Pronto pues se trasladan a La Habana con un contrato con la RHC. Y en 1947 empiezan a grabar para la Panar. En el año 47 invitan a Chago Rodríguez, Celso Vega, a participar en algunas grabaciones para la Panar. En 1948 también invitan a Luisa María Hernández, la India de Oriente, y graban Contestación a Por Seguir Tus Huellas, su primer disco, del cual seguirán con más grabaciones en Panar. En 1950 intervienen en dos películas mexicanas y pegan muy fuerte con Amor, Qué Malo Eres. Sus discos son conocidos en toda el área caribeña. En 1951 graban con Amelita Frades el bolero Moruno, El Hijo de Nadie. En 1956, en Colombia, con Tito Ávila, grabaron Antioqueñita, Adiós mi amor, Mi tristeza, Cruel, Sufrir y Una plegaria. En 1956, con José Barros y la Sonora Fuentes, graban Corazón Negro. Estuvo acompañado por la Sonora Fuentes en muchas grabaciones para este sello discográfico. En 1958 se radican en Venezuela, en la zona de Maracaibo, junto con Nico Saquito. En el 59 en Venezuela, con Rodrigo Soto, grabaron Aunque te cases de blanco y Agüita de canela. En esa época, pues Venezuela era una de las cunas de grandes soneros y músicos, no solamente cubanos, sino dominicanos, puertorriqueños, mexicanos. Venezuela, pues, era la palestra de muchos que catapultaron sus profesiones de cantante y de músico y orquestas. Vamos a ver si el próximo programa presentamos a María Hernández, Luisa María, la India de Oriente. Por ahora escuchemos entonces Guajira Sentimental y ese tema muy famoso, Huérfano Soy. Disfrútenlo. Vamos a ver, muchachos. Caminen bien por el trío. ¡Opa! Vamos a tomar esos buenos quinos. En una hermosa campiña azul. Causa dolor. Ven, porque el sol ya se muere y mi alma no quiere, preciosa Guajira, vivir sin tu amor. Ni madre que sufran mis penas, huérfano soy. Solo llevo tristeza y martillo en el alma, el cruel dolor de no hallar una mujer buena, que me llene el vacío tan grande que ellos dejaron con tierno amor. Yo no tengo ni padre ni madre que sufran mis penas, huérfano soy. Solo llevo tristeza y martirio en el alma, el cruel dolor de no hallar una mujer buena, que me llene el vacío tan grande que ellos dejaron con tierno amor. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Qué desgraciado nací, soy un pobre huerfanito. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Sin padre ni hermanito, no hay quien se apiade de mí. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera. Qué triste es vivir sin padre, da pena un hijo que llora, pero es horrible, señora, el espirar de una madre. Yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Qué desgraciado soy yo, qué desgraciada fortuna. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Hay muchos que tienen dos y yo no tengo ninguna. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Que yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Un saludo también a mi amiga de muchísimos años, Romina, que está disfrutando el programa ya en Babahoyo, siempre ella consecuente con su amigo Jorge Palacios. Oye, no nos hemos visto coñazo de años. ¿Cuántos años, Romina? Como en estos días me dijiste, 40 y pico de años que no nos hemos visto, ¿ah? O 50. A ver si te animas y nos volvemos a ver. Bueno, un saludo también a mi amigo Francisco Torrealba, perdón, que está ya a cargo de En La Cosa Radio. Caramba, qué problema de verdad tienen allá en Venezuela. Es lamentable. No me gusta meter política en el programa. Una vez una profesora, me recuerdo hace muchos años, una profesora de la universidad, estuvimos dialogando, creo que la invité en mi programa, porque este programa también se pasaba en Venezuela, en la FM, en la Isla de Margarita. Y me decía, o yo le decía, hay mucha gente que cuando escucha el Son del Son, música cubana, como que siente una rabia, no sé por qué. O sea, a ver, la música es un lenguaje universal. La música no tiene absolutamente nada que ver con la política. Así sea cubana, sea norteamericana, sea china, sea árabe, sea palestina, no tiene absolutamente nada que ver con la política. Mi programa no es político. No me gusta hablar de política, pero hay cosas que uno tiene reprimida, y precisamente es la situación de Venezuela. Su gobernante, dicen que es por el bloqueo, dicen por esto, por lo otro, pero no, ya está comprobado que no es ningún bloqueo, simplemente Venezuela está secuestrada por un grupo de politiqueros que tienen al pueblo pisado. Y obviamente con una calidad de vida paupérrima. Y eso nos pasa a nosotros, que tenemos conexiones con muchos productores en Venezuela que hacen programas de radio, y lamentablemente no podemos conectar por el asunto del internet. Así que esperemos ahora las cosas vayan cambiando a partir del 2025, porque ya es hora. Son varios años que están en esta situación. Les hablo muy delicadito para no herir sentimientos. Continuamos con el programa, que es lo mío. En 1960, el trío La Rosa regresa a Cuba, donde fue sustituido por artistas venezolanos, destacando a Gustavo Monsalve. Durante este periodo, el grupo grabó numerosos discos de 45 revoluciones por minuto y algunos LP para el sello Disco Moda. Además, colaboraron con artistas como Nelson Enríquez y acompañaron a tríos venezolanos como los Jirajaras y los Naipes. En 1973, el trío participó en dos LP de Julio Jaramillo, Ellas y Serenatas, donde Julio pues les enseñó a tocar pasillos, ya que el trío era especializado en boleros. También grabaron un álbum a dúo con Olimpo Cárdenas, acompañada por el Trío La Rosa en Venezuela. El último LP del grupo, Habana Caracas 79, se lanzó precisamente en ese año. Juan Serrano, uno de los miembros del trío, se retiró y falleció en 1984. Por su parte, Juan Francisco Despaigne, La Rosa, otro de los integrantes, murió en el 98. Julio León Rodríguez, el tercer miembro, nació el 18 de mayo del 1918, falleció en el 2012. A los 94 años, ese fue el último. Estuvo obviamente casado en dos ocasiones, la primera en La Habana, Cuba, donde tuvo tres hijos, y la segunda en Venezuela, en 1958, con la que tuvo seis hijos. Gustavo Monsalve, último integrante del trío, sigue viviendo en Venezuela. Así que escuchemos pues entonces dos temas con el trío La Rosa: La Fiesta de los Ratones y el tema Los Zapatitos. Así que disfrutemos de estos dos temitas. La fiesta de los ratones estaba muy buena, pero un ratón se emborrachó y por la bulla que allí formaba, mira muchacho, el gato de enfrente se despertó y vino a la fiesta. ¿Quién? Y tocó a la puerta. Adelante. Y le dijo: oiga, ¿qué es lo que pasa con tanta bulla? Que esto se acabe, si no se acaba, lo acabo yo. Pero el ratón que estaba borracho salió pa' afuera y le dijo: oiga, si tú eres guapo, ven a comerme, que aquí estoy yo. Ey, pero ven, ven, ven, ven a comerme, que aquí estoy yo. Ey, pero ven, ven, ven, ven a comerme, que aquí estoy yo. Mira, gato, el bigotón, dime, ya no te luce de nada. Sí. Mira, gato, el bigotón, dime, ya no te luce de nada. Te lo dice tu carnada y de cerca sobribón. Ay, pero ven, ven, ven, ven a comerme, que aquí estoy yo. Ay, pero ven, ven, ven, ven a comerme, que aquí estoy yo. Míralo tan fanfarrón, oh, sí, tan guanajo y mentecato. No me digas. Míralo tan fanfarrón, tan guanajo y mentecato. Si quieres comer ratón, pues ven a comerme, gato. Ay, pero ven, ven, ven, ven a comerme. Yo mismo soy que pasó. Prepárate. Yo soy quien se come el queso. Ah, sí. Yo mismo soy que pasó. Tú te comiste la carne y después dicen que yo. Ay, pero ven, ven, ven, ven a comerme, que aquí estoy yo. Ay, pero ven, ven, ven, ven a comerme, que aquí estoy yo. Y después que pasó la fiesta, la borrachera se le pasó. Ahí mismo fue que le digo, no me haga caso, que fue borracho. Y a lo borracho el que le hace caso pierde su tiempo, y en la cuevita se le perdió. Maestro. Una vez salí a pasear con mi novia por la calle. ¿Ah, sí? Y al pasar por una esquina, ¿qué pasó? La canalla se reía. No me diga. Una vez salí a pasear con mi novia por la calle. ¿Ah, sí? Y al pasar por una esquina, ¿qué pasó? La canalla se reía. No me diga. Y uno otro se decía, ¿qué se decía? Mira esa que viene allí, que se lo viene mirando. Y uno otro se decía, se decía, mira esa que viene allí, que se lo viene mirando. Ay, mi novia iba por la calle y se lo miraba y se lo miraba. Ay, mi novia iba por la calle y se lo miraba y se lo miraba. Pero qué era lo que se miraba, pero qué era lo que se miraba. Chico, chico, eran los zapatos nuevos que le apretaban, que le apretaban. Eran los zapatos nuevos que le apretaban, que le apretaban. Mi novia, tú me lo das, de favor yo te lo pido. Mi novia, tú me lo das, de favor yo te lo pido. Un tabaquito encendido, ah, bueno, que a cualquiera se le da. Ay, mi novia iba por la calle y se lo miraba y se lo miraba. Pero qué era lo que se miraba, pero qué era lo que se miraba. Chico, chico, eran los zapatos nuevos que le apretaban, que le apretaban. Eran los zapatos nuevos que le apretaban, que le apretaban. La mujer de Pepe Arcano, ¿qué le pasó? Hizo un trato con Angulo. Yo, la mujer de Pepe Arcano, ¿qué le pasó? Hizo un trato con Angulo. Uy, que le dieran por el piano, oh, la carretilla y un mulo. Ay, mi novia por la calle y se lo miraba y se lo miraba. Pero qué era lo que se miraba, pero qué era lo que se miraba. Chico, chico, eran los zapatos nuevos que le apretaban, que le apretaban. Eran los zapatos nuevos que le apretaban, que le apretaban. Ay, mi novia se cayó. ¿De dónde? De una mata de aguerita. No me diga. Ay, mi novia se cayó. ¿De dónde? De una mata de aguerita. Ay, pobrecita. Y en el aire ya decía, ay, se me rompe, ay, se me rompe la pestaña. Y mi novia iba por la calle y se lo miraba. Pero qué era lo que se miraba, pero qué era lo que se miraba. Chico, chico, eran los zapatos nuevos que le apretaban, que le apretaban. Eran los zapatos nuevos que le apretaban, que le apretaba. Transmitiendo desde la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, para el mundo. Muy buenas noches. Hola amigos del Ecuador y el mundo entero. Les habla desde la isla de Margarita, Venezuela, Salvador García, para felicitar al amigo y colega Jorge Palacio Alviar por retomar este prestigioso y auténtico programa Al Son del Son, quien conduce magistralmente desde la bella ciudad de Cuenca, Ecuador, un programa con lujos y detalles del acontecer musical de la isla de Cuba. ¿Quién mejor que él descifra esas raíces afrolatinas y profundiza en la vida de cada músico o cantante? Al Son del Son, un programa lleno de leyenda e historias musicales para el deleite y el goce que aprecian este programa como una joya auténtica del pasado, el presente y el futuro. Todos los melómanos y salsómanos le deseamos el mayor éxito posible en esta nueva etapa musical. Gracias. Ahí estuvo mi hermanito Salvador García Landaeta, el supersónico de la salsa, un gran amigo. Compartimos muchísimos momentos agradables allá en la isla de Margarita. Igualmente quiero enviarle un saludo a mi amigo Crisanto Romero en la isla de Margarita, un acucioso investigador de esta música que tanto nos apasiona, que es la música caribeña. Por cierto, me envió un saludo, voy a colocarlo. Muy buenas noches, maestro Jorge Palacio. Saludos desde aquí, de la isla de Margarita, reportando sintonía, el melómano más, Di Santo Romero, Al Son del Son. Bueno, ya estuvo Crisanto Romero. Caramba, un abrazo a la distancia, hermano. Continuamos entonces y les voy a presentar un artista que probablemente muy poca gente lo conoce. Me refiero a Pedro Lugo Martínez, alias El Nené. Comenzó desde muy pequeño en fiestas familiares. Nació en un barrio muy popular de La Habana, Cuba, en un solar donde se tocaba rumba. Y desde pequeño veía a su familia festejar rumba y se adaptó fácilmente a este género musical muy propio de Cuba. Comenzó a cantar algunas cosas en familia y un tío suyo, compositor Roberto Núñez Poiveda, le dijo que cantara en serio, ya que él vio en El Nené desde niño que tenía aptitudes y que tocaba también la percusión cuando tenía solo 14 años. Entonces escuchemos dos temazos en la voz de Pedro Lugo, El Nené: Cimarrón ya está en el monte. Y el otro tema, pues Me voy contigo. Vámonos. Escucha, Cimarrón ya está en el monte. Metida en el curuje, todas las fuerzas de mi corazón, mi vida, mi cielo, mi prieta linda, si es que me lo pides hasta el fin del mundo, yo me voy contigo. Les habla Ebony Boys, el duque de la salsa, para invitarlos a escuchar el programa afrocaribeño del momento, Al Son del Son, conducido por el profesor del son, Jorge Palacio. Les habló Ebony Boys, el duque de la salsa, para que sigan sonriendo. ¡Fantástico! Aunque no sean tiempos buenos. Ya el clima se puso más sabrosito por estos lados de Cuenca. Estamos a 12 grados con sensación térmica de 7 grados. Así que ya estamos enchaquetados. Por aquí en el estudio tengo un calefactor. Tengo como 3 semanas que no lo he usado, pero ya está empezando el frío nuevamente, así que vamos a tener que encenderlo cualquier rato. Esperando que estén pues cómodos cada uno de ustedes en su sitio, escuchando de la buena música y cierta información, porque no solamente es escuchar música, digo yo, es mi opinión, no sé la de ustedes, sino tener algo de conocimiento, algo de historia de qué es lo que uno está escuchando. En este caso estamos escuchando a Pedro Lugo, alias el Nené. Se inició en la música en las filas del conjunto Chapotín, donde se mantuvo trabajando durante 5 años. Posteriormente conformó otras agrupaciones, tales como el conjunto Rumba Clave y Guaguancó, y el conjunto Cubaba. Cuando formaba parte del septeto Jóvenes Clásicos del Son, en el que se desempeñó como vocalista líder en 1995, es que Lugo comenzó a ser conocido dentro del ámbito musical cubano. Fundó su propia orquesta, el Son del Nené. Eso fue en el año 2006. Intervino junto a las estrellas de Areíto en un homenaje que le fue realizado a Faustino Oramas, el guayabero, con el álbum Cuidado con el Perro. Entre los temas que exhibe dicha producción podemos mencionar Cómo Baila Marieta, Hoy el Consejo, Mañana Me Voy y Cuidado con el Perro. Escuchemos entonces Guaguancó Sabroso y Sacando Palo Pa'l Monte. De Ecuador para el mundo, al son del son, transmitido por SwingRadioTV.com. ¡Ay, mira, nena, que llegó el sonero sabroso, el que te pone a gozar! Amigos, desde Cuba les habla Tony Guzmán, a través de lo más caliente de la web. Swing Radio TV, de Guayaquil, Ecuador. Un saludo especial para el señor Jorge Palacio. Y ahora les invito a escuchar mi tema, El Sonero Llegó. Disfruten. Hay muchos que se preguntan. Ya casi estamos llegando a la recta final, o prácticamente estamos en la puerta. Pero todavía nos faltan dos temitas de Pedro Lugo Martínez. En el 2011, en Bayamo, como parte de las actuaciones de la gira nacional que se encontraba realizando, durante la misma estuvo acompañado por una agrupación integrada por jóvenes profesionales y promocionó su disco. Mi deseo es el título del disco, el cual estaba conformado en su mayoría por piezas soneras. Concebido bajo el sello Egren, contiene un CD y un DVD. Incluye 12 temas, de los cuales uno es Sé Feliz. La producción y dirección del mismo estuvo a cargo de Emilio Vega. En su repertorio como cantante, además del son, confluyen otros géneros musicales, tales como la trova cubana. Pedro Lugo Martínez ha compartido escenarios con grandes figuras de la música, entre ellos Pablo Milanés. Asimismo, ha participado en eventos como el Festival Pol Pole, que se celebra en el continente europeo, en el que cantó junto a Luis Alberto el Canario. Escuchemos los temas. Este son sí está caliente. Y el son del nené. Disfrútenlo. Yo me pongo celoso, mamá, cuando baila con otro. SwingRadioTV.com tuvo el inmenso placer de presentar el programa afrocaribeño Al Son del Son, conducido magistralmente por el profesor Jorge Palacio. ¡Ole! ¡Ole! Caso a la razón, porque la razón te miente. Vete a ver tu corazón, no lo siento muy latente. Si no encuentras un doctor que examine lo que tienes, ven a disfrutar mi son, yo te juro te conviene. Sanador, está lleno de poderes, es la magia del tambor y la clave que te envuelve, te convierte en bailador, no permite que te siente, se te cura el corazón, pero te sube la fiebre. Mi son sí que está caliente. Oye, mi son sí que está caliente. Eso no lo digo yo, lo dice mi gente. Oye, mi son sí que está caliente. Sí que está caliente. Que te cura el corazón, pero te sube la fiebre. Oye, mi son sí que está caliente. Báilalo en un solo ladrillo, te lo digo yo, mi amigo. Ya llegó, la medicina. al final del programa. Como decía el músico Héctor Lavoe, todo tiene su final, nada dura para siempre. Soy Jorge Palacios y espero pues que hayan disfrutado del programa. Estuvimos transmitiendo por la emisora matriz desde Cuenca, Ecuador, Swing Radio TV, la potencia musical de la web. Enlazado con nuestras emisoras hermanas, la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, capítulo Nueva York, Salsa en Línea Radio, y por Venezuela, allá nuestro gran amigo Francisco Torrealba con su emisora Es La Cosa Radio. Agradecemos a toda la gente que estuvo conectada, agradecemos pues que hayan estado consecuentes con el programa. Hay muchos que siempre están viernes a viernes pendientes del programa. Un abrazo a mi amiga Romina, 46 años, me dice que no nos hemos visto. Algún día nos vamos a ver, Romina, algún día. No muy lejano, porque mira que los años pasan, nos ponemos viejos y hay que vernos antes de irnos de este planeta. Así que bueno, espero que hayan disfrutado del programa. Así que pórtense mal, pero ya saben, me avisan. Chao, nos vemos, adiós, el próximo viernes. Swing Radio TV.com tuvo el inmenso placer de presentar el programa afrocaribeño Al Son del Son, conducido magistralmente por el profesor Jorge Palacios.